Tercera plática del padre Ezcurra sobre la vida cristiana. Decíamos esta mañana que la respuesta a esa pregunta fundamental que tenemos que hacernos en nuestra vida, yo de dónde vengo, a dónde voy, cómo tengo que vivir, la respuesta fundamental que es la que nos da el sentido de nuestra vida, es que la vengo de Dios, que es mi Padre, mi Creador, y voy a Dios. Entonces, toda mi vida la puedo mirar como un camino que sale de Dios para volver a Dios. Y decíamos que esta vida cristiana, que viene de Dios, tiene que crecer para llegar a Dios en nosotros como una pequeña semilla, como la semilla que tiene que crecer para llegar a ser un árbol fuerte. ¿Cómo crece esta vida cristiana? Cuando nosotros, que somos la imagen con minúscula, nos vamos haciendo parecidos a Cristo, que es el Hijo de Dios, la imagen de Dios con mayúscula, el Hijo del Padre. La vida cristiana es una imitación de Cristo. ¿Cómo tenemos que imitar a Cristo? Señalábamos ese triple camino de las virtudes teologales, que es la fuerza divina por la cual Dios nos ayuda a crecer como cristianos. Dios nos ayuda a hacernos semejantes, a hacernos parecidos. Hasta poder decir un día con San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y señalábamos que el primero de esos caminos es conocer como Cristo conoce, pensar como Cristo. Es conocer a Dios en esa oscuridad del misterio, mirándolo con la luz de la fe, que no es la luz de nuestra inteligencia humana, pero que es una luz que viene de Dios y que nos ayuda para ver en la luz y en las tinieblas esa realidad invisible de Dios, aquello que no podemos ver con nuestro cuerpo. Y decíamos que la fe nuestra se apoya sobre la palabra de Cristo. La fe nuestra se apoya sobre la palabra de Jesús, que es palabra de Dios confirmada con los milagros de Cristo y sobre todo con su propia resurrección. Y esa fe que se apoya sobre la palabra de Dios nos está iluminando el camino. El camino de la vida del cristiano aquí en la tierra puede ser a veces un camino oscuro. Puede ser un camino donde hay tormentas, puede ser un camino en el desierto, pero la fe es como una luz que nos guía, que nos lleva, como la estrella de los Reyes Magos. La fe nos ilumina el camino. La fe es la luz que nos va indicando el camino. Y luego, para recorrer ese camino, decíamos, no basta solamente con la fe. Uno puede tener fe y irse al infierno con toda la fe. No basta con conocer a Dios, ¿no es cierto? Si yo conozco a Dios, pero después no lo amo, si yo acepto, pues yo puedo estudiar el cristianismo y estudiar no solamente el catecismo, sino los gordos manuales de teología y conocer todo lo que la fe me dice, sin embargo después no vivo como cristiano. No vivo como cristiano. El cristiano que tiene fe, que no ha abandonado a Dios, que no ha renegado de Dios, pero que no vive como cristiano, que vive apartado de Dios, que no lo ama, que vive en pecado mortal, está en la iglesia, pero viene a ser, como decía el Papa Pío XII, como un miembro muerto del cuerpo de Cristo. Como un brazo paralítico. El brazo paralítico está unido al cuerpo, pero no sirve, no trabaja, no se puede mover. Es como un miembro muerto, como una rama seca de largo. Eso es el cristiano que tiene fe, pero que no vive como cristiano. El cristiano que tiene fe, pero que no tiene obra, como dice Santiago Apóstol en la segunda lectura de la misa de hoy. Entonces, a esa fe se tienen que añadir la esperanza y la caridad. Decíamos que la fe es confianza. Yo le creo a Cristo. ¿Por qué? Porque confío en Él. Cuando yo confío en Él, ya de alguna manera lo estoy amando. La esperanza nos enseña, es una virtud teologal, es la fuerza divina que nos enseña a confiar en Dios. Y a esperar en Él. Decíamos que en la fe yo creo en Dios y yo le creo a Dios. En la esperanza, yo espero a Dios y espero también en Dios. Espero a Dios. ¿Qué quiere decir? Mi vida es un camino que me lleva a Dios. Espero llegar al final del camino, al triunfo con Cristo, a la victoria, al cielo, al encuentro con Dios. El Padre que me puso en camino cuando me creó está en el otro extremo del camino y me está esperando con los brazos abiertos. Dios es un Padre que me ama y es un Padre que me llama. Un Padre que me espera. Yo espero llegar al encuentro de mi Padre al final de mi vida. Eso es la esperanza. Pero ¿cómo puedo llegar yo al encuentro de Dios? Mis fuerzas no me alcanzan para llegar a Dios. Yo muchas veces soy un cristiano flojo, soy un cristiano cristiano débil, soy un cristiano pecador, me quedo en el camino, me quedo al costado del camino, ¿ves? Necesito fuerza para llegar ahí. ¿Quién me va a dar esa fuerza? Dios, Cristo. Por eso digo, en la esperanza espero a Dios, espero llegar un día al encuentro con Dios, que el camino de mi vida cristiana no sea un camino desviado, conocido, que termina fuera del centro, como decíamos esta mañana, sino poder llegar al encuentro con ese Padre que me ama, que me llama y que me espera. Y al mismo tiempo espero que Dios me va a dar las fuerzas para recorrer ese camino. Eso es lo que decíamos hoy, lo que le pedimos al Señor cuando rezamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene todo lo que el cristiano tiene que pedir. Que venga tu reino, o sea, que un día venga para nosotros el reino de Cristo. Venga tu reino, decimos. Eso es la segunda venida de Cristo, el fin del mundo. Pero esa segunda venida, ese encuentro con Cristo, para cada uno de nosotros, es el momento de nuestra muerte. Y si hemos vivido como cristianos aquí en la tierra, en gracia de Dios, en paz con Dios, en paz con el prójimo, ese encuentro con Cristo, para nosotros es un triunfo. Es algo que no nos tiene que asustar, sino que nos tiene que llenar de alegría. Y eso es lo que le pedimos, venga tu reino. Pero también le pedimos al Señor que nos dé el pan de cada día. O sea, todas aquellas pequeñas o grandes cosas que necesitamos aquí en la tierra para poder caminar al encuentro con el Señor. El pan de cada día, que es el pan material, el alimento, la casa, el vestido, aquello que necesitamos para vivir, ¿no? También el pan, que es la palabra de Dios. Y el pan, que es el alimento del alma, que es el pan de la Eucaristía. Danos el pan de cada día. Padre nuestro, es la oración de la esperanza. Le pedimos a Dios los bienes del cielo y los bienes de la tierra. Pero el cristiano tiene que saber que el bien que más importa, más que cualquier otra cosa, es el bien del cielo, es el bien del alma. Es el bien del alma. Nosotros estamos hechos para la felicidad, para ser felices. Queremos ser felices. Ser plenamente felices es algo que solamente nos lo puede dar alguien, que es Dios. Solamente Dios puede llenar el corazón del hombre. Hay una frase muy conocida de San Agustín que dice, mi corazón está hecho para ti y inquieto está mi corazón hasta que descanse de ti. Porque el hombre no se contenta con las pequeñas felicidades. Las pequeñas felicidades que podemos encontrar aquí en la tierra nos engañan, nos dejan vacíos. Queremos alcanzar una cosa y pensamos que eso que queremos alcanzar nos va a hacer feliz. Y una vez que lo hemos alcanzado, nos encontramos con la mano vacía. La imaginación trabaja como trabaja la publicidad comercial. Cuando quiere vendernos un producto, ¿qué hacen que trabajan en publicidad comercial? Es la propaganda que encontramos en la radio, cuando nos tratan de vender un producto. Inflan el producto. No es tan lindo ni es de tan buena calidad como es en realidad. Pero la propaganda viene inflada. No solamente la calidad y la bondad del producto, sino todas las cosas que eso nos va a dar. El que fuma cigarrillos de marca tal es un tipo que va a tener éxito en la vida. Es un conquistador de mujeres. Es un tipo que tiene vocación de ejecutivo. ¿Por qué? Porque fumar los cigarrillos son mentiras. Pero la propaganda lo hace de tal manera que al final a uno casi se lo hace creer, ¿no es cierto? Y entonces aparece la imagen del triunfador que fuma los cigarrillos tales en una lancha deportiva rodeado de chicas bonitas y dándose la gran vida. O el que toma tal bebida, o sea, la propaganda nos infla las cosas que nos quiere vender. Y nuestra imaginación, cuando nuestra imaginación se pone en las criaturas, a veces trabaja de la misma manera. Quiero tener esto, entonces me esfuerzo, me rompo, a lo mejor a veces soy torcido, y para tenerlo miento, engaño, robo, hago una serie de maniobras raras, y cuando lo tengo y creo que voy a ser feliz, eso se me escapa de entre las manos. Yo esto lo comparo muchas veces con la psicología de los chicos. El chico que va con la mamá o que va con el papá por la calle y de golpe ve un juguete en una vidriera. Quiero eso, comprámelo. Y bueno, y grita y patea hasta que al final se lo compran y entonces está contento. Y vuelve a la casa con el juguete y un ratito es lo más feliz del mundo. Pero al poco rato ya se olvidó y lo dejó de costado. O empezó a desarmarlo a ver cómo es por adentro. Y otra cosa de la psicología de los chicos que también es parecida está cuando, por ejemplo, hay dos hermanitos y la mamá a los dos le pone el postre arriba del plato, que si yo pongámosle una banana, cada uno de los dos ve que es más grande la del otro y la que le dieron a él es más chiquita, ¿no? cambia de tamaño y se hace más grande el del otro. O sea, las cosas son más grandes con la imaginación. Y eso es lo que le pasa al hombre con la felicidad de las criaturas. Es nuestra imaginación agranda la cosa. Eso es lo que pasa muchas veces con el pecado. Quiero esto porque esto me va a hacer feliz. Y una vez que he concedido, me he dejado llevar a caer en el pecado, me encuentro vacío, me encuentro desganado, me engañó. ¿Quién me engañó? Yo me engañé, yo. Así trabaja nuestra imaginación. ¿Por qué? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque nosotros tenemos un deseo infinito de felicidad en nuestro corazón. Y ese deseo que es infinito, que es inmenso, solamente Dios lo puede llenar. Esta mañana hablábamos esa anécdota de San Agustín y comparábamos el pocito en la playa con el océano inmenso. Ahora podríamos decir al revés, nuestro corazón tiene un deseo infinito de felicidad como si fuera una playa inmensa de arena seca bajo los rayos de un sol de verano. Y esa arena está en esa tierra seca, está pidiendo agua. Queremos a veces apagar el agua con un baldecito, apagar, digamos, la sed de esa tierra inmensa, echándole un baldecito de agua. El agua que hace, moja un poquito de tierra y enseguida se evapora, no está mal. Eso es lo que pasa cuando nosotros queremos llenar el deseo infinito de felicidad que tiene nuestro corazón, cuando lo queremos llenar con las criaturas, cuando lo queremos llenar con cualquier cosa que sea, lo queremos llenar con la fama, lo queremos llenar con la plata, lo queremos llenar con ser famoso, lo queremos llenar con la conquista de esta chica o con la conquista de esta mujer, la queremos llenar todas las cosas que son ambiciones que el hombre tiene, en trabajo, en estribo de cosas y ahorro, qué sé yo, para comprarme un auto, aunque sea chiquito, me compro un Citroën y cuando lo compré soy el feliz dueño del auto, pero ya empiezo a mirar que el del vecino es más grande que el mío. Entonces no estoy satisfecho, quiero tenerlo igual que el del vecino. O sea, todas aquellas cosas que se llaman a veces en la vida del hombre el tener estatus, el aparentar, el tener cosas para mandarse la parte, para hacer facha, y creer que en todas esas cosas está nuestra felicidad. Y esas cosas a la larga nos dejan vacío, a la larga esas cosas nos dejan vacío, queda el corazón seco y sigue pidiendo más, más, más y siempre más. Es lo que pasa con el delincuente que roba, hizo un asalto y le salió bien. Entonces, bueno, piensa que es fácil, por aquí me puedo mandar la gran vida. Y empieza una, otra y otra, y como muchas veces que empiezan aquel delincuente juvenil que hizo un asalto millonario y le salió muy bien, ¿cómo lo pesca la policía? Porque el tipo está con un bote largo en algún local nocturno de lujo tirando billetes para todo el área. ¿Policía? ¿El billete de dónde está con tanta pregunta? O sea, entra ese afán por buscar más, más y más y más. Nunca se encuentra satisfecho. A veces pasa, digamos, que en el tipo que hace de su vida sexual, por ejemplo, un camino desembocado de experiencias. Y siempre se encuentra vacío, vacío, vacío. Y a veces hay personas que llegan a las peores degeneraciones sexuales habiendo empezado la vida sexual más o menos normal. ¿Por qué? Porque estaban buscando sensaciones nuevas, experiencias nuevas. Algo que lo llene más, algo que no lo deje asqueado, algo que no lo deje estar insatisfecho. Es lo que pasa con el drogadicto también. Empieza con las pequeñas drogas, con esas pastillas que toman los estudiantes para no dormir de noche, o con el cigarrillo que le dio el compañero en el colegio o en el trabajo, y después nunca se satisface el drogadicto con